Muy bien. Y lo tenemos a Juan Carlos Junio, que llegó aquí a la mesa de trabajo. Juan Carlos, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, caballero? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la ciudad, que es lo mío. Y ya que estamos, quiero hacer una aclaración. Columnas de la ciudad hay pocas y nadas, o ningunas. Y tiene que ver con que los medios gráficos, los medios radiales en general, ha desaparecido la página de ciudad y consecuentemente las columnas. O sea que hay como una decisión comunicacional del gobierno de la ciudad y de los medios de comunicación de muy poco y manejarse con lo nacional. Claro. Bien, de cualquier manera, aquí estamos. Voy a hacer necesito hacer una introducción. Rompamos el blindaje. Entonces. Rompamos el blindaje, efectivamente. Voy a dejar planteado un pequeñísimo misterio, porque lo primero que me interesa hacer es responder a un interrogante que nos va a llevar a la decisión, que tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, como decíamos, ha tenido muy baja trascendencia en los medios. Entonces, el interrogante que hace falta responder para llegar a la decisión del gobierno es: ¿recuerdan a la empresa Iron Mountain? Sí. Sí, efectivamente. ¿Quién es o quiénes son esta gente de Iron Mountain? Es una multinacional norteamericana que se ocupa de resguardar documentación de empresas aquí y en casi todo el mundo. Solo que en nuestro país, todos recordarán que hubo un incendio ya declarado intencional el 5 de febrero del 2014, o sea, hace 2 años y medio, y recordemos lo peor. Durante el incendio murieron 10 personas entre bomberos y trabajadores de defensa civil. O sea que para los argentinos, para los porteños, eso fue una tragedia humana, no otra cosa. Bueno, aquello sucedió porque se derrumbó una pared en aquel patético depósito de barraca. Por supuesto, la pared estaba, para lo que son este tipo de empresas, tenía todo tipo de irregularidades constructivas, tanto en la estructura de la pared como en la altura, que no era endeble y era peligrosa, que no se correspondía con lo que requiere este tipo de empresa. Y ahí se inicia el capítulo que podríamos definir de irregularidades y de impunidades en esta cuestión, porque bajo ningún punto de vista podía ser habilitada esa empresa. Todo fue irregular. Ahora bien, ¿qué es lo que explica seguramente las verdaderas razones de este siniestro? Entre los clientes de Iron Mountain, que confiaban a esa empresa el resguardo de la documentación, había grandes bancos: el HSBC, el Santander, el Patagonia, el Credit Suisse, el JP Morgan, laboratorios, compañía de servicios y, por supuesto, la infaltable Sideco americana del grupo Macri. ¿Qué ocurrió? Una gran parte de la documentación desapareció con el incendio y también desapareció el expediente de habilitación de esa empresa. Un poco más, en marzo de este año, otro depósito de Iron Mountain en Lugano fue clausurado porque tampoco tenía planos de habilitación y ventilación, y por no contar con rociadores contra incendio ni planos que coincidan con la superficie habilitada. Se ve que lo tienen como una especie de sana costumbre, sí, que debe estar dada por esta situación de irregularidades y de impunidades. Bien, y llegué. ¿A dónde? Esta empresa, sí, sospechada de ser la responsable de la muerte de 10 trabajadores, clausurada en 2016, fue recientemente beneficiada con una licitación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para que guarde y custodie la documentación del banco. Después de toda esta historia. Después de esta historia que patética, que ya voy terminando. El Banco de los Ciudadanos Porteños contrata a Iron Mountain. Parece ciencia ficción, pero Rodríguez Larreta tendrá que explicar de qué se trata todo esto. Una más. La empresa debería estar inhabilitada, ya que de acuerdo a una ley porteña, la 265, en su artículo 19, inciso E, dice: el empleador quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en el registro de proveedores o aseguradores del Estado si cometió infracciones graves o muy graves. Las autoridades de la empresa están actualmente querelladas por un delito de estrago seguido de muerte. Increíble. Todo indica que la muerte de 10 bomberos no es una infracción grave, porque si no, no tendría que poder acceder. Como les cuento, esto está sucediendo en nuestra ciudad, que es Buenos Aires, no es Macondo. Y quiero dejar planteada algo que tiene que ver también con todo esto de los inmuebles de la ciudad, aunque sea dejarlos planteado. El gobierno de nuestra ciudad está proponiendo la derogación del Código de Planeamiento Urbano, que en realidad es del 77, o sea que podría decirse que desde ese punto de vista merecería efectivamente ser transformado por uno nuevo. Sin embargo, ese del 77 plantea restricciones a las construcciones, tanto en altura como en superficie. Por lo tanto, quieren eliminarlo. Es tan trascendente el tema del código que cuando se hacían excepciones al código, en el 89 y 92, esas excepciones se transformaron en un gran acontecimiento de corrupción que llevaron a la liquidación del Consejo Deliberante por este tema del Código de Planeamiento Urbano, claro. Aquellas famosas excepciones. Lo cierto es que están a punto de liquidarlo, lo cual va a habilitar la multiplicación de torres kilométricas, pérdida de espacios verdes, aumento del daño ambiental, peores condiciones de habitabilidad, etcétera, etcétera. O sea, vamos concluyendo lo que es la marca de época. Nada de vivienda social. Todas las grandes ciudades requieren de vivienda social porque hay sectores humildes y juveniles que la requieren, y privatizaciones de tierras y edificios. Para lo cual se acaba de aprobar la creación de la Agencia de Bienes de Sociedades de Estado. O sea que el gobierno tiene disponibilidad para vender, alquilar y concesionar 2.400 inmuebles estatales. Por eso hablamos de privatización de tierras e inmuebles del Estado, para abrirle paso a un proceso de privatización de nuestra ciudad y de pérdida de espacios verdes. Muchas gracias, Juan Carlos.